mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 20 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y bueno, comenzamos el programa más tarde y pues lo vamos a terminar pues también más tarde, así que pues gracias por esperarme el día de hoy, el inicio de esta semana. La verdad no pensé que me iba a tardar tanto, pero pues así se dieron las cosas ahorita en la mañana. Y bueno, vamos a irnos con la temperatura. Anoche estuvo lloviendo desde la madrugada y lo sé porque lo vi. Me estuve despertando varias veces durante la noche por mi perrita. Entonces a las 3 de la mañana empezó a llover, 3:17 más o menos. Y estaban cayendo gotas grandes y bastante viento. Y todo esto continuó creo que hasta las 6 de la mañana más o menos. Se quitaba y regresaba. Y bueno, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 78 grados Fahrenheit. Se espera algo de llovizna el día de hoy. Tenemos un viento que se registra a 14 millas por hora, una humedad de un 40% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 85 grados, mínimas de 66, con probabilidad de que caigan chubascos ligeros de lluvia, una probabilidad de un 83%. Para el día de mañana, martes 13, se esperan temperaturas máximas de 82 grados, mínimas de 64, con probabilidad también de que caigan precipitaciones, y esto sería a partir de las 2 de la tarde. Bueno, no es cierto. Empieza desde la 1 de la tarde a las 3. No, casi todo el día. Casi todo el día de mañana. Desde las 2 de la tarde, yo creo en adelante. Y temprano va a haber viento. Así que si ustedes tienen algún plan, ¿es el día de hoy o el día de mañana? Discúlpenme aquí. Lo que pasa es que el pronóstico como que se quedó congelado la pantalla. Según yo ya estaba en el día martes, creo que esto se refiere al día de hoy. Entonces, hoy a partir de las 2 de la tarde van a caer lloviznas y se va a medio nublar. Y sí, definitivamente se me cicló aquí la pantalla. Así que pues, vámonos con el día de mañana, martes 13. Se esperan temperaturas máximas de 82, máximas mínimas de 64 con cielos mayormente soleados. Se espera que caiga un poco de lluvia de 3 a 6 de la madrugada el día de mañana y vientos se registran un poquito fuertes a partir de las 10 de la mañana. Para el día miércoles 14 de agosto se esperan temperaturas máximas de 84 grados, mínimas de 63 con cielos soleados y despejados. para el próximo jueves 15 de agosto. Se esperan temperaturas máximas de 88 grados, mínimas de 64, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo viernes 16 de agosto se esperan temperaturas máximas de 89 grados, mínimas de 74, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Se espera un poquito de lluvia el día de hoy, que se agradece, sobre todo los pastos, ¿no?, de las casas, que pues con estos calorones, pues la verdad que sí se están secando bastante. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguida de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Al trabajo.

Sin memoria. Cuenta una vieja historia china que había una vez un hombre llamado Huangzi, que había perdido completamente la memoria. Por la tarde, olvidaba lo que le habían dicho por la mañana. A la mañana siguiente, no recordaba lo que había hecho el día anterior. Cuando iba a algún sitio, no se acordaba a dónde estaba y se olvidaba del camino de regreso. Había olvidado hasta cómo caminar o cómo sentarse. Su familia estaba muy preocupada. No sabía qué hacer. Sufrían porque no los reconocía. Y aunque a Huangzi se le veía en paz y feliz en su situación, estaban seriamente preocupados por él. Acudieron a adivinos y sanadores de todo tipo, pero de nada sirvió. El diagnóstico de los más prestigiosos médicos de la época solía coincidir en que existía cierta desarmonía irrecuperable entre el hígado, los pulmones y el bazo, con afectación de los riñones y el corazón. Se declararon incapaces de curarle. Un gran filósofo y erudito se ofreció para sanarlo. La mujer y los hijos de Huangzi le prometieron pagarle lo que les pidiese a cambio de su curación. El filósofo les dijo: no se puede remediar ni con hierbas, ni con juros, ni con invocaciones, ni recurriendo a las medicinas ordinarias. Es un problema de su mente. Intentaré modificarla, cambiar sus pensamientos, así que haré unas pruebas. Acto seguido, hizo que lo desnudaran y el enfermo reclamó la ropa. Lo tuvo sin comer y exigió comida. Lo dejó a oscuras y pidió la luz. Esas pruebas resultaban muy positivas. El filósofo dijo a la familia: se puede curar la enfermedad. Sin embargo, mi método es caro y secreto. Tras pactar el precio a cobrar, despidió a todos y se quedó en la casa a solas con el enfermo durante 7 días. Nadie supo qué hizo aquel hombre sabio ni qué técnicas utilizó. Pero lo cierto es que en la mañana del 7º día, Huangzi tenía su mente curada. Cuando la familia llegó a casa, llamados por el sanador, al verlos, Huangzi se puso a gritar muy furioso contra su hijo y contra su mujer. Quiso golpearlos con un palo y salió corriendo detrás del que le había curado. De forma que hubo de ser sujetado por sus vecinos, que lo calmaron y le preguntaron por la causa de su gran enfado. Entonces, Huangzi les explicó: antes, con mi memoria perdida, estaba feliz. Nada me preocupaba, ni tan siquiera la existencia del cielo y la tierra. Estaba conmigo mismo, libre y vacío de todo lo demás. Ahora, al recobrarme, han regresado todas mis viejas preocupaciones, todas mis inquietudes, todos mis desasosiegos. Surgen en mi mente todos los logros y pérdidas, éxitos y fracasos, penas y alegrías, amores y odios. Ha desaparecido el silencio de mi mente. He dejado de ver las personas y las cosas como son, como están ahí, sin juzgarlas. Mi mente no se calla ni un solo momento. Y ya calmado, con lágrimas en los ojos, gritaba: quiero volver a vivir como antes. Quiero mi memoria perdida. Que alguien me ayude. Un poco triste, pero cierto, que a veces nos gustaría no tener memoria para no recordar las cosas malas que nos suceden. Vivir libres de los recuerdos tristes o angustiosos que en algún momento cargamos como piedras en nuestra espalda. Pero lo malo de perder la memoria es que también se irían los malos recuerdos, pero también aquellos que nos hicieron disfrutar o nos proporcionaron un trocito de felicidad. Así que lo mejor será vivir con la memoria intacta, procurando que lo negativo no nos hiera demasiado y lo positivo permanezca siempre fresco en el recuerdo. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: el tiempo pasa, los recuerdos se desvanecen, la gente se va, pero el corazón nunca olvida los buenos momentos. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Juré que no volvería a sucederme de nuevo. Volvió a pasar que Cupido no volvería a enredarme en su juego. ¿Qué hora estás? Hablando de amar. Hablando de amar. Tienes algo en mi ser que aún no lo descifro, pero alteras mis sentidos. Otros amores del pasado me han dejado diabética y no puedo ser dulce contigo. Le temo a que tu Cupido me venda en un sueño y falle de nuevo. A que hoy estés conmigo y mañana con tu dueño. Juré que no volvería a sucederme de nuevo.

manos, que mi corazón está colgando en tus manos, que mi corazón está colgando en tus manos. Fuera del loco, inalcanzable.

10 de la mañana con 14 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. La suerte también se encuentra en los pequeños detalles y gestos. No subestimes el poder de una sonrisa o una palabra amable. La energía que proyectes será clave para abrir puertas en lo financiero. Lleva contigo un amuleto que te brinde confianza. Para el signo de Tauro, evita las confrontaciones y mantén un enfoque calmado en todas tus actividades. No te pongas triste si las cosas no salen como a ti te gustaría, porque es una señal sobre los pasos que debes seguir. En temas de dinero, todo se acomoda para hacer esa gran compra. Géminis, la clave para atraer la suerte será tu capacidad de adaptarte a los cambios. Mantén una actitud flexible y abierta a nuevas ideas. Hoy es un día para comunicarte con claridad y buscar acuerdos que beneficien a todos. Para el signo de Cáncer, la intuición será tu mejor guía para atraer la suerte. Confía en tus corazonadas y sigue tus instintos. En el amor es un día para fortalecer los lazos familiares y disfrutar de momentos de calidad con tus seres queridos. Leo, tendrás buena suerte al tomar tus decisiones en la oficina. No tengas miedo de dar más y ser más meticuloso en tus tareas. Un poco de tranquilidad ayudará a poner fin a esos dolores de espalda. Es un buen día para tomar la iniciativa en el trabajo y proponer ideas innovadoras. Virgo, está en un momento en que puede enamorarse con mayor facilidad, querido Virgo, y las cosas se le darán con calma. La suerte estará de su lado si te mantienes enfocado y ordenado. Lleva contigo un amuleto de sol para potenciar tu energía y atraer la suerte. Libra, las cosas en el trabajo deberán tomarlas con calma. Todos tienen espacio y momento para brillar y no debes ser envidioso del éxito de los demás. No sigas retrasando la visita al dentista, luego será más dolorosa. Escorpio, demuestra a tu pareja que la quieres y trata de ser más agradecido en general con la vida. Piensa que si se ha cumplido todos sus proyectos personales o cómo podrías crecer en ese aspecto. La suerte te acompañará si actúas con pasión y sinceridad en todo lo que hagas. Sagitario, lleva contigo una piedra de turquesa para atraer la protección y la buena fortuna. En el amor es un día para disfrutar de la aventura y la espontaneidad. La suerte te favorecerá si te mantienes optimista y confiado. Capricornio, mantén un enfoque claro en tus objetivos y trabaja con determinación para alcanzarlos. En el trabajo es un buen día para avanzar en proyectos importantes y demostrar tu compromiso. Comparte con los demás, no es bueno ni ayuda a tu crecimiento personal. Acuario, este lunes la originalidad y la creatividad serán tus mejores aliadas para atraer la suerte. Es un buen día para innovar en el trabajo y buscar soluciones fuera de lo común. Hoy te darás cuenta de que la vida no es tan simple ni que una gran educación garantiza crecimiento. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. No te enojes con la gente que no piensa como tú, querido Piscis. Y recuerda que para todos sale el sol, la empatía y la compasión serán tus mejores aliadas para atraer la suerte. Mantén una actitud comprensiva y abierta. Ya será mañana con 20 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle que seguro Cupido malinterpretó. Él daba como cada noche vueltas en la cama. Sonó de pronto una canción romántica en la radio. Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga. Como le faltaba el sueño, fue a buscarlo. Los dos estaban caminando en el mismo sentido. Y no hablo de la dirección errante de sus pasos. Él la miró y le contestó con un suspiro. Y el universo conspiró para abrazarlos. Dos extraños bailando bajo la luna se convierten en amantes al compás de esa extraña melodía que algunos llaman destino y otros prefieren. ¡Meleri! Y él le preguntó al oído, mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué. Ella le contestó, lo siento, es que estuve ocupada. Aunque para serte sincera aún no entiendo en qué. La noche se hizo día pero no se fue la luna.

gracias. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Ya es de la mañana con 32 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy, se trata del primer carro eléctrico de Ferrari y pues todo lo que se sabe hasta el momento de este coche. Debutará el próximo año, en el 2025, y podría lucir el diseño en color rojo. Ahorita estoy viendo la imagen, está muy padre. Ferrari presentará su primer vehículo eléctrico a finales del año que viene y será un gran acontecimiento para la marca italiana y también para el mundo del automóvil. Benedetto Vigna, CEO de la firma Transalpina, ha insistido en que este coche no perderá el carácter único de cualquier Ferrari y será divertido y emocionante conducirlo. No se sabe si será un GT crossover o lucirá líneas más propias de un superdeportivo. Solo se puede asegurar que las unidades de prueba, las carrocerías de Maserati, Levante, están realizando miles de kilómetros. Y bueno, ¿cómo se llamará? Las solicitudes de registro de las marcas suelen dar una idea de los posibles nombres de una empresa podría utilizar para sus futuros modelos, pero Ferrari aún no ha formalizado ninguna, por lo tanto es un misterio si será un nombre propio como Roma o Puro Sangre, si tendrá una designación alfanumérica como 296 GTB o si elegirá algo descriptivo como el 12 Cilindri o la Ferrari. Y bueno, Ferrari busca influencias externas para el diseño del coche y así ha recurrido al antiguo jefe de diseño de Apple, Jony Ive, y al diseñador industrial Mark Newson con el fin de perfeccionar el aspecto de este vehículo. Como decíamos antes, pues podría lucir rasgos de crossover a partir de protecciones por la parte inferior de la carrocería y un mayor altura libre al suelo, pero pues todo está rodeado de un absoluto misterio. El sistema de propulsión eléctrico planteará nuevos retos a la empresa, como la ubicación de la batería, que muchos fabricantes pues colocan debajo del habitáculo, y está claro que los ingenieros de Ferrari pues tendrán que replantearse cómo empaquetar el coche para optimizar su equilibrio y dinámica de conducción. Una patente del 2022 mostraba a la marca de Caballino Rampante probando la idea de colocar una parte de la batería debajo del habitáculo y la mayor parte detrás de la cabina. Entonces, ¿qué lo impulsará? Ferrari no ha confirmado qué tipo de química tendría su batería, pero se sabe que no utilizará una de litio-hierro-fosfato y que será del especialista surcoreano SK On. Se desconoce igualmente cuántos motores eléctricos tendrá y cuánta potencia entregará, y es posible una configuración de 2 o 4 motores, lo que daría pues el coche la tracción a las 4 ruedas. ¿Y cómo sonará? Las celestiales notas de escape de los motores V8 y V12 han sido parte integral de la experiencia Ferrari desde sus inicios, pero eso cambia con los vehículos eléctricos. Como recurso, el fabricante pues está trabajando en el desarrollo de firmas sonoras pues para este vehículo. Y los coches eléctricos no son silenciosos, dijo Vigna a principios de este año. El sonido del vehículo eléctrico de la compañía sigue siendo un misterio, pero Vigna confía en que no va a decepcionar a sus clientes. ¿Cuándo va a debutar? Antes de finales del 2025. Ahí es cuando lo va a presentar Ferrari. ¿Y cuándo saldrá a la venta? Pues este carro eléctrico va a salir a la venta en algún momento del 2026. Cabe recordar que la marca italiana inauguró en junio sus instalaciones de fabricación eléctrica en Maranello, donde construirá el primer vehículo eléctrico de la marca junto con coches de combustión híbridos. ¿Y cuánto costará? Pues no se sabe exactamente, pero dicen que va a superar los 500,000 euros. El precio inicial, ese es el precio como que el base. Sin embargo, pues en una entrevista reciente, Vigna dijo que la cifra era una sorpresa para él. El fabricante de automóviles no fija la tarifa de un modelo hasta un mes antes del lanzamiento, por lo que es probable que pues no se sepa cuánto cuesta hasta principios del 2026. ¿Y ahora va a ser totalmente eléctrico el Ferrari? No, Ferrari no va a ser totalmente eléctrico a corto plazo. El fabricante seguirá ofreciendo vehículos de combustión híbridos y eléctricos en función de la demanda. Sin embargo, pues espera que los vehículos eléctricos y los híbridos representen hasta el 80% de su producción en el 2030, incluso mientras busca formas de mantener los motores de gasolina más allá del 2035. ¿Cómo la ven? Y bueno, en otra información ya más aterrizados, pero ni tan aterrizados porque nos vamos ahora al espacio, pero digo, algo no tan exorbitante de precios, ¿no? Los meteoritos atravesarán el cielo en uno de los espectáculos celestiales más esperados del año. Es la época del verano para ver la lluvia de meteoritos más esperada del año. El deslumbrante espectáculo conocido como las Perseidas. Rayos de luz y color viajarán a través del cielo mientras explosiones de bolas de fuego persisten, dejando atrás rayas aún más brillantes que los rastros de meteoritos de las Perseidas que pasan a través de la atmósfera. ¡Qué bonito! La lluvia de meteoros de las Perseidas, visible cada año desde mediados de julio hasta primero de septiembre, alcanzará su máximo esplendor entre el domingo y el amanecer de este lunes, y se esperan hasta 100 meteoros por hora que se desplazarán a una velocidad de 214,365 kilómetros por hora. Bill Cook, director de la Oficina del Medio Ambiente Meteoroides de la NASA, describió las Perseidas como la lluvia de meteoritos más rica del año debido a las brillantes bolas de fuego, y es lo más cercano pues que se da cada año a un espectáculo de fuegos artificiales celestiales, fue lo que dijo Cook. Según la NASA y Cook, los meteoritos inusualmente brillantes, las bolas de fuego, pueden sobrepasar el metro de diámetro y son más brillantes que Venus, Venus es uno de los objetos más luminosos en el cielo, del cielo nocturno, para que nos demos una idea. Y bueno, estas bolas de fuego son más brillantes que cualquier estrella o planeta en el cielo, fue lo que dijo Robert Lunsford, coordinador del informe sobre las bolas de fuego de la American Meteor Society. Y al igual que los fuegos artificiales creados por el hombre, las bolas de fuego tienden a dejar rayas persistentes en el cielo que se verán como humo y se disiparán lentamente en unos pocos segundos después de que el meteoro se haya ido, fue lo que dijo Lunsford. Y bueno, este año es óptimo para ver la lluvia de meteoros porque las condiciones de luz de la luna no borrarán los meteoros débiles, lo que permitirá a los espectadores observar tanto los brillantes como los tenues, fue lo que dijo Cook. Así que disfruten de toda la lluvia de meteoros en este año, señalando que las condiciones de la luz de la luna el año pasado, en cierto modo, apagaron pues el espectáculo y oscurecieron los meteoros tenues. Entonces, es una oportunidad, ¿no?, de ver estos fuegos artificiales celestiales, las Perseidas. Entonces, van a durar entre 30 y 45 minutos para que uno se adapte a la oscuridad. Dice que te recomiendan que te acuestes boca arriba, mirar hacia arriba, contemplando la mayor cantidad del cielo posible, que le des entre 30 y 45 minutos para que se adapten a la oscuridad y que no mires tu teléfono celular, porque pues esa pantalla arruina tu visión nocturna y te quita la vista del cielo. Si tú quieres ver pues estas lluvias de meteoritos restantes, pues te voy a dar las fechas para que tú puedas tomarte, ¿no?, una noche para que las veas. Las Dracónidas se pueden ver el 7 y el 8 de octubre. Las Oriónidas el 21 y el 22 de octubre, por si no puedes ver las que ya acabamos de decir, ¿no? Las Tauridas del Sur el 4 y el 5 de noviembre. Las Tauridas del Norte el 11 y 12 de noviembre. Las Gemínidas, el 13 y el 14 de diciembre. Y las Úrsidas el 21 y 22 de diciembre. ¿De diciembre? Sí. ¡Wow! Ay, nada más de pensar en diciembre, ya dices tú. ¡Qué cosas! Se acaba el año, ¿no? Pero bueno, todavía no se acaba el año. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Heard it from a friend who heard it from another. You've been messing around. They say you got a boyfriend. You're out late every weekend. They're talking about you and it's bringing me down. But I know of a neighborhood, and talk is cheap when the story is good. And the tales grow a totter on down the line. But I'm telling you, babe, that I don't think it's true, babe. And even if it is, keep this in mind. You take it on the run, baby. If that's the way you want it, bedroom eyes. You say you're coming home, but you won't say when. But I can feel it coming. If you leave tonight, keep running, and you need never look back again. You take it on the run, baby. If that's the way you want it, baby. Don't believe it, not for a minute. You're under from a friend who heard it from another. You've been messing around. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 48 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre la cúrcuma, pero cómo tiene beneficios para la piel, para tener una piel sana y joven según los expertos de salud. Y bueno, en los últimos años la cúrcuma aumentó su popularidad y es consumida en todos los continentes del mundo, puesto que sirve para potenciar el sabor de las carnes y vegetales. Además, expertos en salud revelaron que permite tener una piel sana y joven. Y este condimento, que es rico en vitamina C, vitamina B6, hierro, potasio y manganeso, combate tanto la hiperpigmentación como los efectos del tiempo sobre nuestra piel. ¿De dónde proviene la cúrcuma? La curcumina, que se extrae de la raíz de la planta, contiene uno de los activos más potentes para prevenir la oxidación de la piel. Además, también funciona para prevenir los efectos de los rayos ultravioleta y otras agresiones externas. Y sin dudas, la cúrcuma en un principio activo es muy eficaz para combatir la hiperpigmentación, así como también ralentizar la producción de melanina, que son causantes de las manchas de la pigmentación en la piel. Denme unos segunditos, es que mi perrita necesita salir. Ya regreso. Bueno, ya regresamos, estamos hablando de la cúrcuma. También se puede hacer mascarillas de cúrcuma en dermocosmética. Wow, ¿qué me está pasando, ahorita? Porque me estaba distrayendo mi perrita, pero ahorita ya no hay pretextos, ¿no? Pero en Dermocosmética existen muchos productos que tienen este activo entre sus ingredientes, y en donde más se lo encuentra es en las mascarillas en combinación con la leche de coco, que aumentaría pues los resultados. De hecho, pues hay suplementos de cúrcuma, tienes la cúrcuma fresca, tienes el polvo de cúrcuma. Lo importante es que uno lo consuma, ¿no? Y también pues puedes hacer esta mascarilla que le pones cúrcuma, una cucharadita de cúrcuma, unas dos cucharaditas de aceite de coco, y te lo puedes mezclar y te lo pones como mascarilla, ¿no? Y pues ya, te lo dejas yo creo unos 15 minutos y después te lo lavas con agua fresca o tibia, no caliente. Y bueno, así súper sencillo, y es importante de que si tú quieres cuidar pues tu piel, mantenerla joven, pues hagas las cositas naturales que mencionamos aquí, ¿no? Que son recomendaciones de los expertos en salud. Súper sencillo el consejo del día de hoy. Aquí voy a finalizar la clasecita de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. We'll be right back. 11 de la mañana en punto. Vamos a iniciar el segmento de Encuentros Existenciales. Y hoy continuamos en el capítulo 21, Razón y Percepción, del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 2, que se titula Somos responsables de lo que vemos. ¡Qué interesante va a estar esto! Y bueno, aquí vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Somos responsables de lo que vemos. Les voy a leer el primero y segundo párrafo. Y en el segundo párrafo viene una parte como oración o mantra. ¿Okay? Bueno, somos responsables de lo que vemos. Hemos repetido cuán poco se te pide para que aprendas este curso. Es la misma pequeña dosis de buena voluntad que necesitas para que toda tu relación se transforme en dicha. El pequeño regalo que le ofreces al Espíritu Santo, a cambio del cual Él te da todo. Lo poco sobre lo que se basa la salvación, el pequeño cambio de mentalidad por el que la crucifixión se transforma en resurrección. Y puesto que es cierto, es tan simple que es imposible que no se entienda perfectamente. Puede ser rechazado, pero no es ambiguo. Y si decides oponerte a ello, no es porque sea incomprensible, sino más bien porque ese pequeño costo parece ser, a tu juicio, un precio demasiado alto para pagar por la paz. Eso es lo único que tienes que hacer para que se te conceda la visión, la felicidad, la liberación del dolor y el escape del pecado. Di únicamente esto, pero dilo de todo corazón y sin reservas, pues en ello radica el poder de la salvación. Soy responsable de lo que veo, elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar. Y todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he pedido y se me concede tal como lo pedí. ¡Wow! Ahorita voy a regresar a esto, ¿no? No te engañes por más tiempo pensando que eres impotente ante lo que se te hace. Reconoce únicamente que estabas equivocado y todos los efectos de tus errores desaparecerán. Ahora, la semana pasada estábamos hablando de la canción Olvidada y estábamos hablando también anterior a ese apartado de la visión de la impecabilidad. Y yo les decía que había una imagen que había visto, ¿no? Y que todo se estaba relacionando. Y es muy importante, o sea, que recordemos esto que les acabo de leer, que nosotros somos responsables de lo que estamos viendo. Por eso así se titula el apartado. Nosotros somos los que elegimos los sentimientos que experimentamos. Y decidimos el objetivo que queremos alcanzar. ¿Cuál es el objetivo que queremos alcanzar? Yo estoy proyectando algo y es una proyección de mi mente. O sea, tú lo que tú estás viendo es una proyección de tu mente. O sea, cualquier cosa que estés viendo en tu vida, y no me refiero solamente de ver con los ojos, cualquier cosa que tú estás experimentando es una proyección de tu mente. Así que la imagen que yo les había comentado la vez pasada, que había visto ahí un escrito que decía, nunca te hicieron nada, todo te lo hiciste tú mismo, porque todo lo que ves es una proyección de tu mente. Y decía, las personas solo actúan el papel que tú les has dado inconscientemente. ¿Ok? ¿Por qué inconscientemente? Porque cuando alguien pues nos cae mal, no nos gusta estar en compañía con ellos o con ella o con él, ¿no? Quiere decir que nosotros le hemos otorgado ese papel. y se lo damos inconscientemente. ¿Por qué? Porque si somos conscientes podríamos, ay, no, pues soy yo, ¿no?, el que está dando todo esto. Inconscientemente nos vamos a creer pues que las personas son así y asá, y que la vida es así y asá, ¿no? Y no nos hacemos responsables de lo que nosotros estamos viendo. Pensamos que hay algo distinto, o sea, que viene y a nosotros nos agrede, que a nosotros pues nos castiga la vida. Y no, nosotros le estamos dando, si le queremos poner un poder, se lo estamos otorgando. Inclusive a las personas con las que tienes conflictos, ¿no? Y a veces no solamente con las personas que tienes conflicto, inclusive los que son padres y tienen hijos y de repente dicen, ay, mi hijo, mi hija es bien rebelde, o hizo esto y lo otro. ¿Quién está proyectando esa imagen? Nosotros. Inconscientemente le estamos dando esa asignación cuando no estamos viendo que por qué estamos dando ese, bueno, esa interpretación. ¿Por qué no nos ponemos a analizar? No sé, las personas que tienen novias, novios, pareja, ¿no? Y de repente dicen, ah, tengo un conflicto con mi esposa, con mi esposo, con mi novia, con mi novio, ¿no?, con mi pareja. Estamos ahí, o sea, es un claro ejemplo de nuestro espejo. Las parejas, los que estamos en parejas, somos espejo los unos para los otros, ¿no? Y es importante, o sea, que si tienes conflictos constantemente, quiere decir que te estás proyectando en la otra persona. En cambio, si ves, pues tal vez admiración, ves amor, ves tranquilidad, ves tu seguridad en esa persona, quiere decir que ambos, tal vez, ¿no?, ambos están viendo desde el lugar del amor, ¿no? Se están viendo, se están proyectando desde el amor. ¿Pero qué pasa cuando no se proyecta el amor? Cuando una pareja no se proyecta desde el amor, hay conflictos y se están peleando constantemente, y uno quiere tener la razón y la otra quiere tener la razón y así, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no somos responsables de lo que nosotros estamos viendo. Por eso hay gente adulta de muchos años que nunca, o sea, se ponen a analizar esto. Y no importa la edad que tengan, van a seguir repitiendo los mismos patrones. ¿Por qué? Porque están viviendo la vida inconscientemente. En cambio, cuando nos meten por lo menos la duda, ¿no?, de decir, ay, ¿qué tal que sí? ¿Qué tal que sí soy responsable de lo que estoy viendo? ¿Qué tal si realmente yo estoy eligiendo estos sentimientos que estoy experimentando? ¿Qué tal si, a ver, enojarme? O sea, ese fue mi elección de mis sentimientos, de mi experimento, y mi objetivo que quiero alcanzar es enojarme. Obviamente no, nadie quiere hacerse responsable de esto. ¿Por qué? Porque es más fácil echar culpas, ¿no?, y decir, no, pues fue por culpa fulanito o fulanita que yo estoy enojado, que yo estoy así. O sea, no hay que engañarnos por más tiempo, como nos decía el libro, pensando que somos impotentes ante lo que se nos hace. ¿Por qué? Porque nosotros estamos interpretando y somos totalmente responsables de lo que estamos viendo. Y es impresionante. Si tienen el libro, los invito a que lean este apartado completo. Está un poquito extenso, pero vale la pena. Hoy en la mañana, en la misa, estaban hablando de la fe. Y aquí también, en este apartado, nos habla que el Espíritu Santo puede hacer que tú tengas fe en la santidad y darte la visión para que puedas ver fácilmente. Esto es muy importante porque hay gente que dice, no, pues yo no tengo fe ni la conozco, porque yo no soy cristiano, yo no soy católico, yo no predico ninguna religión, ¿no? Pero tal vez tú conoces tu fe, tal vez no con el nombre de fe, ¿no? Pero cuando tienes confianza en lo que está sucediendo, es una manera de cómo estás experimentando la fe, ¿no? Obviamente le ponemos esa palabra y le damos un significado, pero cuando realmente pues no temes a las circunstancias que uno vive, independientemente de qué tan oscura tal vez la estemos viendo, porque siempre va a haber momentos que obviamente no estemos preparados para vivirlos. Y realmente, o sea, deberíamos, ¿no?, tener esa ¿Cómo puedo decir? El estar despreocupado ante lo que nos sucede, porque lo que nos sucede, o sea, nosotros no tenemos el control de lo que está sucediendo, pero sí tenemos el control de cómo lo estamos viviendo, ¿no? Y el Espíritu Santo obviamente va a hacer que tengamos fe, esa despreocupación de lo que vivimos. Obviamente va a haber muchas cosas que desde nuestra mente van a resultar inconcebibles y van a resultar inaceptables, incomprendidos, ¿no? ¿Por qué? No entiendo por qué me sucede esto, no entiendo por qué pasa esto. ¿Por qué? Porque estamos proyectándonos desde nuestra mente. ¿Y nuestra mente qué es lo que hace? Está reciclando nada más, está reciclando información una tras otra. Y estamos sacando una vez y otra vez lo mismo. Nada más vamos a nuestra mente y pum, sacamos esto. Ah, estoy interpretando esto, estoy observando esto. De esta persona es así, ¿pero por qué? Porque estoy sacando información aquí de mi cabeza que yo he reciclado. Nada, ninguna idea que tenemos nosotros es idea propia de nosotros. No es nuestra. Hasta los mensajes esos que nunca hemos escuchado, somos como una antenita, ¿no? Una antenita que está captando señales, información. Pero bueno, ya ese es otro tema. Lo único que hoy se nos pide es que le hagamos sitio a la verdad. No se nos pide que inventemos o que hagamos lo que esté más allá de nuestro entendimiento. Lo único que se nos pide es que dejemos entrar a la verdad. Que ceses de interferir en lo que ha de acontecer por sí. Y que reconozcas nuevamente la presencia de lo que creíste haber desechado. Cuando nos pasan cosas, pues muy dolorosas para el entendimiento humano, podemos ver, o sea, lados de nuestra vida o de nuestra personalidad en la que nos identificamos que no nos gustan, ¿verdad? Nos podemos ver como ausentes. Nos podemos ver como una persona dolida, como una persona con mucha ira. Y es normal, o sea, es normal en una mente humana, en un cuerpo humano que está identificado o que estamos identificados constantemente con nuestro personaje. Pero eso no quiere decir que eso sea la realidad. Por eso este libro nos abre la perspectiva de que podemos ver de manera distinta a como estamos acostumbrados a ver, o como hemos estado acostumbrados a ver. ¿Y qué es lo que vemos? Ilusiones. Y creemos en ellas, y nos defendemos de ellas, y nos abrazamos de ellas. ¿Por qué? Porque no nos estamos dando cuenta de la confusión que nosotros tenemos, que estamos del lado inconsciente la mayor parte del tiempo y pocas veces estamos conscientes, que es lo mismo que estar en el lado de la cordura o de la locura. Es muy importante que el día de hoy reconozcamos que somos los fabricantes del mundo que estamos viendo. ¿No te gusta lo que estás viendo? Tú eres el responsable de lo que estás observando. Igual, ¿te gusta mucho? Tú eres el responsable del mundo que has fabricado. Y es importante esto, que reconozcamos que tú has fabricado el mundo que ves, como que también reconozcas que tú no te creaste a ti mismo. ¿Por qué? Porque se trata del mismo error. Y no hay que confundirnos con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque al mismo tiempo dices, sí, yo estoy creando todo esto, entonces yo también me estoy creando a mí como el personaje. El personaje sí. Pero más allá del personaje que está, nuestro ser o nuestro espíritu, o nuestra alma, no sé cómo quieras llamarle. Hay gente que va a decir, no, es que el alma es una cosa, el espíritu es otra cosa, y etcétera, etcétera. Probablemente sí, probablemente no, ¿no? El caso es que yo te estoy dando oportunidades para que encaje, ¿no? En lo que tal vez tú te puedes identificar. Pero el punto es de que eso que nosotros traemos, ya sea ser, alma, espíritu, eso no lo creamos nosotros. No nos creamos nosotros. Y si alguien más lo creó, y si lo creó Dios o el Espíritu Santo o tu creador, entonces no puede ser algo imperfecto, ¿no? No somos imperfectos. Cuando uno va a terapia o escucha muchos cursos de se me fue la palabra de superación personal. Cuando uno escucha muchos temas de estos y muchos cursos, pues sí, hay muchas ideas que obviamente ayudan y otras no. Pero por lo mismo uno empieza a tergiversar todo. Y piensa que, entonces ya haciendo esto, diciendo esto, entonces ya me voy a superar. Y a veces es tan simple y tan sencillo como reconocer que nosotros somos los creadores de lo que estamos observando. Somos responsables de lo que estamos viendo. Entonces se aflojaría todo, ¿no? Todo ese engranaje que hemos estado armando, pensando yo soy así, esta es mi personalidad, y así me voy a morir, y así voy a ser siempre, y quien me quiera me va a querer así, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, puro ego, ego, ego, ego, que no nos damos cuenta que es el ego el que está de por medio. Nadie te hiere al menos que tú decidas sentirte herido. Y nadie te ama al menos que tú te sientas amado o amada. Nadie nos hace nada. Todos tenemos la libertad de elegir hacia dónde vamos. Y hasta las personas que obviamente están más conscientes, supongamos, que están muy enamorados, ¿no?, de su pareja, y tal vez la pareja dice, yo también, o sea, te amo porque amo a todos en unicidad, ¿no? Y en el amor, en mi amor radica, tal vez dice, pues irme de tu vida, ¿no? Entonces tal vez para personas más inconscientes como nosotros diríamos, no te vayas, por favor, pues se supone que nos amamos, entonces el amor viene que tú tienes que estar conmigo, ¿no? Ahí estamos condicionando el amor. El amor no se condiciona. El amor es libre. Cuando se llega a condicionar, ya no se le llama amor eso. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué va a pasar? Se convierte en un miedo en lugar de un amor. Si yo digo, este es mi amor, y mi amor, y mi amor, y mi amor, pero no se vaya, por favor, porque entonces voy a temer de que ya no sea mi amor, y voy a tener miedo entonces de que se vaya porque voy a dejar de sentir amor y va a dejar de sentir amor por mí. Entonces ahí empezamos nuevamente a tergiversar. Bueno, eso ya son otros temas, pero que ahorita que leí aquí una frasecita, se me vinieron esas ideas, ¿no? Tal vez alguien necesitaba escuchar esa parte, no sé. Pero yo creo que ese es tema para otro día. Pero lo importante es esto, ¿no? Que seamos responsables de lo que vemos. Y no seguir con la culpa, con la culpabilidad. Decir, es por tu culpa que yo estoy así. Es por tu culpa que me pasa esto. Es por tu culpa. No, nadie es culpable de nada. Si tú quieres sentir culpa, vas a sentir culpa. Y si alguien te dice que es por tu culpa, es porque esa persona pues está decidiendo ver la culpa y la está proyectando contigo, pero es una proyección de su mente, no tiene nada que ver contigo, así como lo que tú ves no tiene nada que ver con los demás, es una proyección de tu mente, lo que yo observo, lo que yo siento, lo que yo miro, lo que yo me digo en mi mente y lo proyecto con los demás, es mi proyección. Y ese es un error. Y recuerden que los errores se pueden corregir. Y ya para finalizar, en el último enunciado nos dice, la aparente autonomía de su fuente es lo que te mantiene prisionero. Ese es el mismo error que pensar que eres independiente de la fuente mediante la cual fuiste creado y que nunca has abandonado. Eso también es muy importante porque esa, de esa fuente nosotros seguimos conservando la paz, seguimos conservando la alegría, seguimos conservando la dicha. Sin embargo, a veces parece que no tenemos ni paz, ni dicha, ni amor, ni alegría, ni nada de eso. Y todo esto está en ti. Está para ti y está para compartir. Entonces no vamos a tergiversar hoy lo que hemos escuchado. Y por lo menos en este momento, en este instante, vamos a reconocer que somos responsables de lo que vemos y que nosotros somos los que elegimos los sentimientos que estamos experimentando. ¿Estás experimentando algo que no te gusta? No te preocupes. Tú lo estás eligiendo y así puedes elegir otro sentimiento. ¿Ok? Y bueno, aquí voy a finalizar el apartado y vamos a irnos a la lección del día de hoy. Y hoy nos toca la lección 164 y nos dice: ahora somos uno con aquel que es nuestra fuente. Ahora somos uno con aquel que es nuestra fuente. ¡Qué bonito! Todos están bonitos, ¿verdad? Todos los ejercicios. ¿En qué otro momento sino ahora mismo puede reconocerse la verdad? El presente es el único tiempo que hay. Y así, hoy, en este mismo instante, ahora mismo, podemos contemplar lo que se encuentra ahí eternamente, no ante nuestra vista, sino ante los ojos de Cristo. Él mira más allá del tiempo y ve la eternidad representada allí. Él oye los sonidos que engendra el insensato y ajetreado mundo, aunque muy levemente, pues más allá de ellos, Él oye el himno del cielo y la voz que habla por Dios con más claridad, con más sentido y más de cerca. El mundo desaparece fácilmente ante su vista. Sus sonidos se vuelven más tenues. Una melodía procedente de mucho más allá del mundo se vuelve cada vez más clara. Una llamada ancestral a la que Cristo da una respuesta ancestral. Tú reconocerás tanto una como la otra, pues no son sino tu propia respuesta a la llamada que te hace tu Padre. Cristo responde por ti, haciéndose eco de tu ser, usando tu voz para dar su jubiloso consentimiento y aceptando tu liberación por ti. ¿Cuán santas son tus prácticas hoy al darte Cristo su visión, al oír por ti y al contestar en tu nombre la llamada que Él oye? ¿Cuán serenos son los momentos que pasas con Él más allá del mundo? ¿Cuán fácilmente te olvidas de todos tus aparentes pecados y dejas de recordar todos tus pesares? En este día se dejan de lado las aflicciones, pues a ti, que hoy aceptas los dones que Él te da, te resultan claros los sonidos y las vistas procedentes de aquello que está más cerca de ti que el mundo. Hay un silencio que el mundo no puede perturbar. Hay una paz ancestral que llevas en tu corazón y que no has perdido. Hay en ti una sensación de santidad que el pensamiento de pecado jamás ha mancillado. Hoy recordarás todo esto. La fe con la que practiques hoy te aportará recompensas tan grandes y tan radicalmente diferentes de todas las cosas que antes perseguías, que sabrás que allí está tu tesoro y tu descanso. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y bueno, aquí voy a finalizar el segmento de encuentros existenciales recordando que ahora somos uno con aquel que es nuestra fuente.